Casa de los locos. Este es el hombre que está en la casa de los locos. Este es el tiempo del hombre trágico que está en la casa de los locos. Este es el reloj pulsera que da la hora del hombre locuaz que está en la casa de los locos. Este es el marinero que usa el reloj que da la hora del hombre tan celebrado que está en la casa de los locos. Este es el hombre que está en la casa de los locos. Este es el tiempo. Esta es la rana. Este es el reloj pulsera que da la hora del hombre locuaz que está en la casa de los locos. Este es el marinero que usa el reloj que da la hora en la casa del hombre tan celebrado que está en la casa de los años y los esta es la rada hecha de el viento y las calmas del mar de tablas navegado por el marinero que busca el reloj que da la hora del maníaco que está en la casa de los locos. Estos son los años y los muros del dormitorio, el papel, el viento y las nubes que baila el mar de tablas, navegar el mar de tablas, que rechina el reloj más allá de la marinera y la cuerda al reloj que da la hora de los está en la casa de gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio sobre el mar de tablas rechinantes más allá del marinero que da cuerda al reloj que da la hora del hombre cruel que está en la casa de los locos. Que baila llorando por el que baila llorando por el rechinante mar de tablas, mar de tablas rechinante, da cuerda más allá del marinero que da cuerda al casa que da la hora del hombre cruel que está en la casa de los locos. Este es verso de libros desinflados, este judío con un gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio sobre el rechinante mar de tablas del marinero ido que da cuerda al reloj que da la hora. Este es universo de libros desinflados. Este un judío con un gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio sobre el rechinante mar de tablas del marinero ido que da cuerda al reloj que da la hora del hombre atareado que está en la casa de los locos. y los muros y la puerta, puerta que se cierra, sobre el muchacho que golpetea el para saber si el para saber si el está así y si es plata. Este es judío con un gorro de papel periódico de papel que baila alegremente por el mares de tablas que se van, los mares de tablas que se van, más allá del marinero que da la hora, blanco, del poeta, el hombre, que sacude el reloj que da la hora del poeta, el hombre. Está en la casa de que vuelve de la guerra. Estos son los años. Este es el soldado que vuelve de la guerra. Sobre un muchacho que golpetea los muros y la puerta. Que se cierra sobre un muchacho que golpetea el piso para saber si el mundo es plano y redondo. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila con el marinero inflado que muestra el reloj caminando sobre la tabla de un ataúd con el marinero chiflado que muestra el reloj que da la hora del desdichado que está en la casa de los

¿Sabes que a mí me dan impresión las cosas de la boca? Yo te mensaje, escribí. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Comienza su trayectoria en 2006 haciendo bandas sonoras para producciones de danza, video, radio y otros trabajos. Thank you. Fiestas Cristianas, Fiestas Profanas es uno de sus 5 discos que podrás encontrar en Bandcamp. Utilizando la técnica de collage sonoro, Cuneta rescata archivos de audio y canciones del folclore popular de diversas regiones españolas, como grabaciones del propio Val de Lombar, intercediendo en todo el material con su propia pieza de creación original. Thank you. muerte es solo una palabra que se queda atrás cuando se ama. El que ama arde, y el que arde vuela a la velocidad de la luz. Porque amar es ser lo que se ama. julio de 2010, graban y mezclan Cometa. Piezas nuevas y adaptaciones de anteriores. En continua transformación sonora. Thank you.